de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 54 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que nos escucháis semanalmente o quincenalmente y que seguís los temas que os venimos contando en este programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Pero que iba detrás del ataúd sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. Radio Almaina, que podéis escuchar en el 107.1 de la FM para los que normalmente nos escucháis por internet, o en radioalmaina.org para los que nos seguís a través de la FM. Hemos ampliado la señal y en estos momentos se nos escucha en la FM con mucha más potencia y mucho mejor. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía... Antes de empezar este programa queremos comentaros un par de cosas. Por una parte, animaros a que os hagáis socios. Ya sabéis que esto es una radio libre y autogestionada, mantenida por la cuota de los programas y por la cuota de los socios. Y podéis hacerlo por varias vías, lo de colaborar económicamente en este medio libre. La mina era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de azul y color de caballo. Personándoos en la Biblioteca Social Hermanos Quero o a través de internet, a través de la página de radioalmaina.org. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil... Creemos que es importante comentaros la posibilidad de que colaboréis con un medio libre, puesto que, como veis, en las temáticas que traemos no son los que traen los medios apesebrados con el Estado o con los poderosos. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Y eso se consigue gracias a la autonomía y a la autogestión. Acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer. Así que desde ese planteamiento de autonomía y autogestión os planteamos los temas que os traemos hoy. No puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. En este programa hemos querido hacer un repaso a los temas que os hemos traído a lo largo de este año. Y para ello hemos empezado con el directo que hicimos a primeros de año ante el aniversario de Radio Almaina, junto con José María y con Quique, hablando de la historia de lucha desde la antigüedad hasta el presente, visto desde la perspectiva de los que estamos bien y claramente posicionados en el bando de los de abajo. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina. Era... Queremos dar las gracias a las personas que a lo largo de este tiempo nos encuentran y unos nos conocen, otros no nos conocían y de pronto alguien nos dice: ah, ¿tú eres el que hace el programa Hoy Desde Aquí de Radio Almaina? Te quedas un poco cortado diciendo sí, y te dice, ah, es que te he reconocido por la voz, me gusta mucho el programa, soy un seguidor del programa. Sinceramente nos da un poco de pudor esta situación, no es que no agradezcamos que se nos diga, sí lo agradecemos, pero a veces nos sentimos un poco cortados y nos da un poco de pudor el que nos asalten, entre comillas, y nos agradezcan este esfuerzo que realizamos quincenalmente. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Así que haremos un recopilatorio al final del programa sobre los temas que hemos tratado y esperamos que el próximo año os traigamos también temas que sean de vuestro interés. Gracias por seguirnos. Posteriormente haremos una especial sesión de poesía con cinco poesías, dos de ellas musicadas. La primera será de Pedro Garfias, hablando del exilio español en la posguerra. La segunda será el derecho a la resistencia de los torturados de boca del propio Mario Benedetti. De la dignidad de la lucha en el siglo XIX irá la tercera. La cuarta será una poesía mucho más moderna que habla de la incredulidad y las cautelas que ponemos ante las promesas de cambio de los políticos. Y esta es una poesía de este último año, de nuestro amigo José Luis Martín. Y terminará con una canción de Facoli, donde se manifiesta la conciencia que tenemos de que nos venden por sus intereses dentro del lote de los continentes. Pero no hemos querido terminar la sección de poesía sin más, así que os hemos agregado un corte que ya pusimos en anteriores programas también, donde exigimos la amnistía social. Posteriormente comentaremos, reflexionaremos sobre algunos de los temas que hemos traído a lo largo de este año. Para terminar con una frase de Thomas Müntzer de 1528. Así que esperamos que todos estos temas sean de vuestro interés y que disfrutéis del programa. Del Apeadero, en directo. Hoy hemos quedado con unos compañeros, con José María y con Quique, para hablar de esa historia de los de abajo, aquella que decía Julio Cortázar, de que es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia, si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. A esos que luchan contra ella son a los que el Estado criminaliza cuando se resisten. Entonces, vamos a ir desarrollando distintos momentos, distintos procesos históricos para ser conscientes que la criminalización de las luchas del pueblo siempre son la excusa que ponen los poderosos. Sí, bueno, a lo largo de la historia se han dado muchísimos casos de lo que tú comentas. Tenemos la historia de los Irmandiños en Galicia. Se trató de una revuelta social, fundamentalmente llevada a cabo por el campesinado de aquel territorio. A mediados del siglo XV, y que se trataba de una lucha contra los abusos señoriales. Los campesinos calificaban con razón a la nobleza gallega de bandidos, de que estaban llevando a cabo un bandidaje señorial, porque eran ya excesivos los abusos que estaban cometiendo. Los campesinos pasaban hambre. Y finalmente, pues acabaron sublevándose, estaban muy bien organizados. Una de las medidas que tomaron fue destruir algunas de las fortalezas de estos señores. Y aunque finalmente fueron derrotados e incluso obligados a reconstruir algunas de esas fortalezas, de esos castillos, el caso de los Irmandiños lo podemos tomar como ejemplo de esa larga trayectoria de luchas sociales que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, pues nada, yo agradeciendo también vuestra invitación, creo que sí, que es muy importante esta referencia hacia la memoria y hacia la lucha social, sin duda porque la mayor parte de las cosas que han sido fundamentales para comprender el momento en el que nos encontramos, pues las ignoramos porque han sido ocultadas, ¿no? Tanto aquella mención que estabas haciendo, Paco, a las revueltas en la antigüedad, ¿no? Imagínate 12 años antes de Cristo, ¿no? Lo que estaba comentando José María sobre los Irmandiños y también otras referencias, digamos, que pudo haber durante la Edad Media, ¿no? Los países de remensa, ¿no? En la comarca de la Garrocha y en Cataluña, que también se alzaron contra los malos usos del gobierno y contra los tributos que se les imponían y llegaron a acercar Barcelona, ¿no? De hecho, ellos llegaron a... fue una insurrección que puso en jaque completamente el gobierno de la época. Y precisamente todas esas cosas no son las que pasan a los libros de historia, no son los ejemplos que la gente sabe y la gente comprende, precisamente para que no se cuestione repetirlo en el presente. Por eso es tan importante lo de recuperar la memoria, además desde esta perspectiva de los que estamos abajo. Sí, completamente. Yo creo que podríamos estar días y días, ¿no? Recopilando y años y vidas enteras recopilando hechos y acontecimientos, muchas veces muy complicado porque las fuentes, y eso cuando te dedicas un poco a investigar la historia te das cuenta de la dificultad que hay para acceder a determinadas fuentes, pero la historia está ahí y no se puede borrar, ¿no? Sobre todo cuando está inscrita en la vida de la gente, ¿no? Y la gente es la que te la cuenta, o cuando incluso tienes que leer entre líneas en papeles antiguos, ¿no? O en referencias antiguas aquellos acontecimientos que en su momento fueron determinantes y que se ha puesto todo el empeño del mundo en contarlos de otra manera para que el significado profundo que tuvieron aquellos acontecimientos no transgreda el presente nuestro y sobre todo no nos inspire, ¿no? A la gente que vemos que es necesaria una transformación social profunda, ¿no? de la realidad. Sí, bueno, los fundamentos de esas luchas se encuentran en numerosos elementos. Yo quiero mencionar uno de ellos, que no es exactamente la explotación económica, es también el abuso sexual. Precisamente con el caso de los payeses de remensa que estábamos comentando anteriormente, en la Cataluña del siglo XV, se daban los llamados malos usos señoriales, que entre otros, uno de ellos era el derecho de pernada, que realmente existía, no solo allí. El derecho que tenía o que se adjudicaba el señor feudal de pasar la noche de bodas con la novia del campesino. Esto fue uno de los motivos de la revuelta, junto con otros. La remensa era el rescate, es decir, tenían, para poder abandonar las tierras de los señores, estaban obligados los campesinos, en el caso de que se quisieran marchar, a pagar un rescate bastante elevado. Lo combaten y finalmente consiguen, al menos parcialmente, sus objetivos, que se supriman esos malos usos señoriales. Es decir, se puede considerar esa revuelta de los payeses de remensa como un triunfo, aunque parcial, de la lucha popular. Sí, porque además cuando uno empieza a buscar, a estudiar todos estos casos, termina encontrándose de que hay muchos más casos en los que se consiguen victorias de los casos que precisamente son derrotas, independientemente de las criminalizaciones, de que se sufran muchas bajas por parte del pueblo para conseguir lo que busca. Pero en general, en los procesos que va uno estudiando, va encontrándose que termina habiendo más casos de triunfo que de derrotas, precisamente. Sí, aunque también es cierto que hay, que somos hijos, hijas, herederos de una larga tradición de derrotas, ¿no? Y eso yo creo que también es un punto importante que nos tiene que ayudar, ¿no? A saber posicionarnos también, porque de las derrotas también se aprende, ¿no? Y precisamente mencionando un poco esta época, ¿no?, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, yo creo que también es interesante recuperar la memoria de lo que fueron las rebeliones moriscas, ¿no?, aquí en lo que fue el antiguo Reino de Granada, que sobre todo tuvieron lugar en la Alpujarra y en la comarca de la Sarquía malagueña, y que precisamente determinaron todo un paisaje humano y social que, del cual nosotros somos herederos directos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la destrucción de otras formas de ver el mundo y otras formas de entender la vida. De uniformar a las poblaciones, que ahora no somos conscientes, pero vivimos en una uniformidad que nos ha ido imponiendo el sistema y que hemos aceptado sin rechistar y sin darnos cuenta. Sí, a veces se ve hasta en pequeños detalles, ¿no? Parecerían tonterías, pero hay cuestiones básicas, ¿no? Incluso en el folclore de ciertos pueblos que remite, pues bueno, ya no solamente las luchas de moros y cristianos que se prolongan por todo el Levante, ¿no?, sino la propia gastronomía popular, la propia memoria, ¿no?, de, por ejemplo, todo lo que son las memorias de los tesoros enterrados, ¿no?, que uno encuentra por tantos pueblos, ¿no?, en esta zona, que hacen referencia a la expulsión, ¿no?, y a la aniquilación de una parte de la población, ¿no?, que bueno, pues que sigue entre nosotros y seguimos, ¿no?, de alguna manera plantándole cara a ese mismo esfuerzo aniquilador, ¿no?, de la diferencia y de la vida, a fin de cuentas, ¿no? Sí, y a este propósito, ya que hablamos de los moriscos, que tanta presencia tuvieron en esta región, yo creo que también cabe señalar la visión que está quedando de los poderosos de aquella época. No olvidemos que la reina Isabel la Católica se encuentra en proceso de beatificación por parte de la Iglesia, cuando el origen de este problema se encuentra, pues, en la rendición de Granada, que fue llevada a cabo por el último rey nazarí, Boabdil, a cambio de una serie de garantías para su pueblo. Se comprometían los reyes católicos, mediante las capitulaciones, a respetar su religión, su lengua, su folclore, su costumbre, su vestimenta, sus baños, que también quedan todavía algunos testimonios de los mismos. Pero después de la rendición, transcurrido un tiempo, pues esas capitulaciones no fueron respetadas. En la plaza de Virrambla, en Granada, por ejemplo, fueron quemados los libros sagrados, el Corán. Hicieron allí una pira, ¿no?, para quemar todos estos libros. Se conserva un ejemplar chamuscado que se pudo rescatar de ese incendio. Y fueron obligados a abandonar su lengua, su religión. De ahí viene la rebelión. Es decir, ese intento de uniformizar Castilla o el conjunto de España fue respondido por ellos, que ante esa situación insoportable a la que se les estaba llevando no tuvieron más remedio que sublevarse, y esa rebelión tuvo distintas etapas hasta que finalmente fueron expulsados ya a comienzos del 17. Y claro, pues precisamente esas actuaciones que estamos viendo que estaban cometiendo en este caso los reyes caóticos contra esa población de religión musulmana son muy similares a las que actuó, con las que utilizó el nazismo en otra época. Sin embargo, en los medios de comunicación no paran de hacer series de televisión sobre Isabel la Católica, Fernando el Católico, un rollo muy, poniéndolos muy buenecitos, muy, y al margen de, por ejemplo, el ejemplo de que la Iglesia quiera beatificarla, es uno de los ejemplos donde el sistema maquilla a los personajes que quiere poner como ídolos para tapar los crímenes que cometieron y marcarlos como ejemplo a las poblaciones. Esos son los ejemplos que quieren marcarnos, y no quieren que sepamos quiénes eran los que resistían esa injusticia, quiénes eran los que se organizaban, cómo era ese pueblo, etcétera, etcétera. Eso es lo que desaparece para que no tengamos ejemplos de ellos. Claro, y sobre todo para que no podamos pensar la realidad de otra manera, que yo creo que eso es fundamental. Es decir, la idea de España que tan encima la tenemos, ¿no?, se, de alguna manera, se edifica sobre la destrucción, ¿no?, de la diversidad, ¿no?, que comprende, digamos, la península ibérica, por una parte, y por otra parte, hoy en día, pues estamos siendo testigos, por ejemplo, de toda la ola de islamofobia tan terrible que está asolando Europa. y que hunde sus raíces en acontecimientos de este tipo, ¿no? Que forman parte de nuestra historia, ¿no? Es por eso que reivindicamos tanto la importancia que tiene la memoria, porque la memoria ayuda a tomar posición, ¿no? Y por eso es importante, ¿no?, defenderla y cultivarla, ¿no? Sí, el poder normalmente recurre a estos elementos, es decir, a la mitificación de las autoridades anteriores, al maquillaje, como habéis señalado vosotros, de sus actos, ¿no? No olvidemos que los reyes católicos fueron los que introdujeron la Inquisición en España, cosa que se suele olvidar, que también expulsaron a los judíos el mismo año de 1492, y bueno, sigue siendo homenajeado, se le atribuye, lo cual también tiene mucho que discutir, la supuesta unidad de España, y en ciudades como la nuestra, Granada, pues se le homenajea en enero con motivo del Día de la Toma, ¿no? Que no ha querido ser modificado, ¿verdad? Pero dentro de estos procesos, como el tiempo avanza, y en el programa luego va a haber muchas cosas, pues sí, quizás no estaría de más pensar en algo de lo que ahora estamos empezando a perder. Cada vez estamos teniendo hoy en día más problemas. Ahora, ayer una compañera de luchas que se enfrentaba, o sea, había una acción en un bar porque la habían despedido y el empresario estaba dispuesto a aceptar que ella volviera a trabajar, a readmitirla después de haberla despedido, siempre y cuando trabajara 12 horas. Sin embargo, lo de las 8 horas, eso no nos lo regaló a los currantes nadie. Eso fue una lucha que hubo que llevar hace años y que, como tampoco aparece en los libros de historia que se llevan a los colegios, no se tiene en cuenta. Sí, efectivamente, no aparece en los libros de historia, a no ser que los compañeros que estamos trabajando, ¿no?, en ese terreno lo introduzcamos. La conquista de la jornada de 8 horas en España es raro encontrarla en algún libro de texto. Se produjo en 1919 a raíz de una huelga durísima que dirigió la CNT, fundamentalmente la Confederación Nacional del Trabajo, organización anarcosindicalista, en una fábrica de Barcelona, la canadiense. La huelga fue muy, muy tensa, dura mes y medio aproximadamente, y finalmente consiguen la jornada de 8 horas en esa empresa. Pero el gobierno, viéndose asediado ante el crecimiento que se estaba produciendo del movimiento obrero, no tuvo más remedio que generalizarla para todo el país, para las ciudades. Y ahora, casi 100 años después, un porcentaje importante de la gente que está trabajando precaria hoy está trabajando más de esas 8 horas. Quizás en parte porque no aparecen los libros de texto y no se comprenden todos estos procesos y todas estas conquistas, y al no comprenderlas ni saberlas, no las valoramos, y al no valorarlas tampoco imitamos esas luchas ni las tenemos en cuenta. Claro, yo también creo que es importante entender que esas conquistas, como ahora cuando se habla tanto del estado del bienestar y tal, hay que entender que eso son concesiones momentáneas, ¿no?, que hace en este sentido, en este caso, el capitalismo, ¿no?, para callar o para frenar una protesta, pero que, bueno, en cuanto recuperan posiciones, pues lo primero que hacen es arrebatarla. Esto es una guerra, ¿no? Está clarísimo, una guerra social, y en este caso, bueno, pues lo que estábamos mencionando, ¿no? La memoria viene a ser de alguna manera una herramienta de lucha, ¿no?, de los oprimidos. Yo todavía recuerdo una pintada que vi una vez escrita por ahí que decía que hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador, ¿no? Sí, bueno. No sé si comería, porque yo quería, como es que hemos traído unos cuantos temas interesantes, porque además hemos traído también, queríamos que comentarais algo sobre el tema de las colectivizaciones durante la Guerra Civil en Granada, porque siempre se habla de las colectivizaciones de Aragón durante la Guerra Civil, pero aquí en Granada hubo muchas que funcionaron muy bien, que dio unos resultados excelentes y que quizás hoy, en los mismos pueblos, en las mismas comarcas donde se colectivizó la tierra, donde se abolió el dinero, la gente sigue marcándose la mentalidad y los roles que el capitalismo quiere, porque ni siquiera sabe lo que hicieron sus abuelos de pequeño. Sí, en el caso de Granada y el caso de Andalucía Oriental, sobre todo Almería, Jaén también, creo que es muy interesante porque, claro, realmente hay que comprender que la gente, cuando el fascismo gana la guerra en el año 39, las grandes masas, de alguna manera, de población campesina, popular, que había protagonizado ese tipo de experiencias revolucionarias, no tuvo la capacidad de huir, de alguna manera, que tuvo el campesinado aragonés o el campesinado catalán, que ya desde Francia contribuyeron a recuperar la memoria de las experiencias que ellos habían vivido. Pocos andaluces llegaron realmente a cruzar por pie, la frontera de los Pirineos y ponerse, bueno, a salvo, entre comillas, obviamente, sí, ¿no?, en territorio francés la primavera del año 39. Entonces yo creo que eso ha contribuido a que quede un poco más oculta, si ya de por sí ha habido un esfuerzo importantísimo y sigue habiéndolo por parte del poder de invisibilizar este tipo de experiencias, pues claro, eso yo creo que contribuyó históricamente, pero lo cierto es que sucedió y de hecho en julio del año 1937 hubo un congreso en Baza de la Federación de Colectividades Andaluzas, donde se dieron cita colectividades, había cerca de 500 colectividades entre Jaén, entre Granada y entre Almería. Y que no son, porque muchas veces ahora cuando pensamos en esos temas pensamos que una colectividad es una cooperativa y no tiene nada que ver. Una colectividad, para quien no lo entienda, yo recuerdo escuchando la frase de Juan Gutiérrez Arenas, que nos acompañó alguna vez, decía, es que si tú necesitabas algo, ibas al montón a cogerlo, si necesitabas zapatos, ibas al montón, porque allí estaban. No era que los beneficios del trabajo de colectivo de todos se reparten con un salario, no, todos tienen las cosas en común y lo que tú necesitas, vas y coges lo que necesitas y te lo llevas, porque es lo que necesitas, y nadie te dice si cortas un trozo de carne más grande o más chico, porque todos son conscientes de que tienen que quedar para todos. Entonces es otra mentalidad colectiva totalmente distinta, que muchas veces ahora lo más cercano es lo que nos planteamos a una cooperativa, que es una empresa horizontal, sí, con unos salarios que busca que sean horizontales, pero no siempre son iguales. Claro. Entonces, son cosas radicalmente distintas. Totalmente. Yo creo que allí tiene mucho que ver con que realmente, o sea, la victoria del capitalismo es tal, ¿no? Vivimos en una realidad que está tan completamente dominada por el capitalismo que incluso se hace difícil pensar de otra manera, ¿no? Y cuando, por ejemplo, como mencionábamos antes, ¿no?, en las rebeliones que sucedieron en la Edad Media, uno de los gritos del campesinado, en muchos casos era un grito que vendría a ser «Omnia sunt communia», ¿no?, que quiere decir que todo es de todos. Eso es un poco el espíritu, digamos, del anticapitalismo, de ese tipo de movilizaciones, que tiene mucho que ver con lo que los zapatistas en su momento decían, cuando decían «para todos todo», ¿no? Y que las colectividades, en la Andalucía revolucionaria de los años 36 al 39, pues también se vivió en muchos casos esa experiencia, ¿no? La idea de que hay que, bueno, que se puede ver el mundo y se puede funcionar de una manera diferente, ¿no? Claro, pero sin embargo ahora estamos, no sabemos funcionar, no ya sin dinero, sin tarjeta, en un mundo que vivimos con una tarjeta de crédito, lo digo porque vamos dando un poco de saltos, pero el tiempo corre. Sin tarjeta, lo digo porque es muy interesante cómo las personas hemos entrado en dar, los trabajadores, porque que los ricos lo hagan son ellos, pero que los trabajadores pongamos nuestros ahorros, los que ganamos con el esfuerzo de nuestros callos, en manos del banco, que no dispongamos nosotros de nuestro la acumulación de lo poco que conseguimos, sino que lo pongamos en manos del banco donde no tenemos ningún control, y son esos bancos que en esos años de posteriores a la guerra, de peor crisis, más se beneficiaron, precisamente. Sí, efectivamente. Solo comentar una frase a propósito de las colectivizaciones de un compañero de Paco Zugasti. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que él decía que con las colectivizaciones se demuestra que los empresarios no son necesarios. Es decir, funcionaron en todos los sectores de la economía en los que se llevaron a cabo durante la Guerra Civil Española. A mí, desde luego, me parece la experiencia más interesante y más positiva de la Guerra Civil, ¿no? Y sobre lo que tú comentabas de la banca, pues efectivamente, hay un detalle que yo creo que también es poco conocido, y es que Bueno, sabemos que los empresarios, aunque también se quiera ocultar, estaban detrás de Franco mayoritariamente, lo financiaron, lo apoyaron y lógicamente fueron los que más se beneficiaron del resultado de la guerra civil. Se descubrió que durante la posguerra, cuando los trabajadores, las clases populares de España estaban en la miseria y en el hambre, pues los grandes bancos de España tenían unos beneficios del 700% anual. En concreto, el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao, el Hispanoamericano, el Central y el Español de Crédito. Y es muy curioso conocer uno de los mecanismos, no el único, por el cual conseguían esos beneficios astronómicos en una época de hambre y de miseria, en los años 40, porque era muy similar a lo que nos está haciendo ahora el Banco Central Europeo. Es decir, estos bancos pedían dinero al Estado, el Estado le proporcionaba dineros a un interés muy bajo, pero posteriormente el Estado emitía deuda pública que la compraban mayoritariamente esos bancos a un interés más alto. Pues ya tienen ahí el negocio. Sí, es precisamente lo mismo que están haciendo con el Banco Central Europeo, la banca en estos momentos en Europa. Bueno, pues seguimos avanzando y queríais que comentáramos alguna cosa sobre la lucha armada en la posguerra. No sé, lo digo porque eso además nos va a enlazar con la siguiente sección que vamos a hacer. ¿Qué quería ir contando? Porque esa lucha armada en la posguerra viene a ser lo mismo. Estas personas que han perdido esa guerra, que es una lucha del pueblo contra los poderosos, a pesar de eso, a pesar de perder la guerra, muchos de ellos no se rinden, se siguen manteniendo en pie, huyen a los montes, otros se esconden en las ciudades, pero se mantienen activos, luchando y resistiendo. Y Granada fue una de las ciudades donde la resistencia guerrillera en las montañas y en la propia ciudad tuvo un peso más importante, de los más importantes, también en Barcelona, etcétera, etcétera, pero en Granada concretamente un peso muy importante. Hombre, yo creo que aquí tenemos la suerte de contar con la presencia de José María, ¿no? Y que ha hecho un librazo, ¿no? Tiempo de lucha se llama, que me parece que yo creo que es una obra cumbre, ¿no? De actualmente, sí. Del estudio sobre lo que fue la resistencia en Granada y Málaga durante aquellos años, ¿no? Yo creo que algo fundamental es el hecho de que, bueno, es una península, ¿no? Y la escapatoria estaba muy difícil, por tierra, casi imposible, y que yo creo que ha sido un ejemplo histórico muy interesante de que hasta qué punto la gente no está dispuesta a rendirse, ¿no? Y ante la posibilidad de una muerte, pues se rebela, ¿no? Y la gente se rebela y se organiza, y organiza esa rebelión, que es lo más interesante también de la experiencia de la resistencia armada y de la lucha armada que hubo contra el fascismo en los años 40 y principios de los 50, ¿no? Sí, los guerrilleros generalmente lo fueron, pues yo creo que porque no tuvieron más remedio. Ante la represión que había, pues al principio estas personas se escondían en la sierra, eran los llamados huidos, porque trataban sobre todo de sobrevivir, de esperar que pasara la represión y poder reintegrarse a su vida normal, cosa que no fue posible. Y posteriormente, cuando vieron que la guerrilla podía ser una opción de lucha contra el fascismo, como se estaba demostrando durante la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis y los fascistas, pues recurrieron a esta lucha y ya se organizaron mejor e intentaron estar a la ofensiva. A mí me llamaba mucho la atención, cuando yo comencé estas investigaciones, que en los documentos oficiales se les llamaba bandoleros. Entrevisté a varios guardias civiles que todavía mantenían ese apelativo y me enteré incluso de que había una orden del gobierno de Franco para que se les denominara de esa forma. Es decir, estamos hablando, por tanto, una vez más, de la criminalización de las luchas populares. Y yo he notado cómo personas que no tienen nada que ver con el franquismo, pues en algunos casos siguen utilizando ese apelativo, para, lo cual para mí es muestra de, del poder de la propaganda de los poderosos, que todavía sigue teniendo éxito. Y que invade todos los estratos sociales. La propia gente del pueblo termina, aunque haya conocido, yo recuerdo, por ejemplo, hablando cosas con mi abuela y con mi abuelo, aunque haya conocido a algunos de esos bandoleros que fueron vecinos de ellos y que incluso cuando les preguntaba, decían, no, si era muy buena gente, los termina apelando así porque es lo que le interesa al sistema, criminalizar las resistencias y las luchas del pueblo. Pues quizás vamos a cambiar de tema y para eso vamos a empezar con otra música. La hierba de los caminos. Porque precisamente todas estas cosas que estamos contando puede que parezcan que están muy lejos, pero también están muy cerca. Entonces queremos traer algunos ejemplos de cosas que han ocurrido escasamente a 50 metros de donde estamos, a 50 metros del apeadero, aquí en estas calles, la calle Solares, la calle Molino. Por eso vamos ahora a centrarnos un poco en ese tema. Porque Granada tuvo toda esa resistencia y toda esa lucha y todo ese pueblo en movimiento tenía una conciencia de quién era su enemigo, cosa que en estos momentos tenemos un poco olvidado. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Porque eso es lo que quizás tenemos que movilizarnos hoy. Cada vez tenemos más problemas para comer pan y quizás tendríamos que condenar a algunos a que comieran mierda. Entonces, habíamos traído algunos de los temas que ocurrieron aquí, muy cercanos, en Granada. ¿Qué querías comentar sobre eso? Sí, bueno, la calle que tú has mencionado antes, muy cerca de aquí, calle Solares, ahí es donde se encontraba en 1947, en una casa, el aparato de propaganda de la agrupación guerrillera de Granada. Elaboraban distintos documentos, octavillas, que luego pasaban a los guerrilleros que estaban en la sierra. Esta agrupación era fundamentalmente rural, de montaña, ¿no? Aunque luego en Granada también actuaban otros grupos constituyendo la llamada guerrilla urbana, ¿eh? El caso más famoso, el de los hermanos Quero. Pero en el que estoy mencionando, se trataba del aparato de propaganda de la agrupación guerrillera de Granada, que conseguían luego llevarlo a la montaña para que se repartiera por los pueblos, por los cortijos, y elaboraban, entre otros periódicos o entre otros documentos, por La República. Por La República era la cabecera del periódico de esta organización guerrillera. Se encontraba en enero del 47 trabajando en esa casa de calle Solares Ramiro Fuente Ochoa, un cántabro que se había desplazado al sur, había luchado en la guerra civil, había estado preso y ahora ya en libertad, pues estaba aquí formando parte del aparato guerrillero, de la dirección de la guerrilla. pero hubo una delación, un chivatazo a la Guardia Civil por parte de otro guerrillero que había sido capturado y que pasó a colaborar con el enemigo y les dijo dónde se encontraba esa sede. De manera que allí se presentó la Guardia Civil, dirigida por el entonces teniente Manuel Prieto López, y cuando entraron en la casa, Ramiro Fuente saltó la ventana, saltó a la calle, creo que era un primer piso, pero le dispararon desde allí. Ahí hay una polémica. Según Ramiro, yo he entrevistado a los dos, tanto a Ramiro Fuente como a Manuel Prieto. Ramiro sostiene que intentó matarlo allí mismo, disparándole desde el balcón el oficial, mientras que Prieto dice que le disparó para que no pudiera huir. Lo cierto es que quedó herido. Ramiro aseguraba que se hizo el muerto y ya llegaron algunos vecinos y que por eso no lo remataron. Y finalmente pues fue procesado, fue juzgado y condenado a una larga pena de prisión, ¿no? Quedó cojo para toda la vida. Quedó cojo. Y aquí también, muy cerquita, en la calle Solares, murió luchando, defendiéndose de la Guardia Civil, Paco Quero, uno de los integrantes de la partida de los Quero. La policía intentó detenerlo en la placeta de los Lobos y fueron cruzando todo Granada a tiro limpio con la policía. Modesto fue el que cayó en San Matías. Sí, herido. Herido, sí. Cayó herido y Paco siguió, se refugió en una casa de unos amigos aquí y al final dieron con ellos y la policía disparando mató a Paco y mató a una vecina de la casa. Se refugiaron en la casa de un compañero de la CNT, de Eliseo se llamaba. Sí. O sea que estamos hablando de que son acontecimientos que nos pueden parecer lejanos, pero que han ocurrido apenas 50 metros. Lo mismo que, no sé si queréis comentar la anécdota de... porque me parece interesante demostrar que el pueblo, cuando lucha, no tiene miedo en ese sentido. Es capaz de enfrentarse. La anécdota de los hermanos Quero con el juez instructor Segura la borda de aquí, esto fue en el Paseo del Salón. ¿No quieres comentarlo tú? O... Bueno, como quieras, sí. O... Sí, coméntalo tú. Sí, bueno, ahí lo que ocurrió fue en el año 1944, si mal no recuerdo, que se presentaron los hermanos Quero en la casa del juez instructor, que llevaba, era un militar, que llevaba muchos de los procesos contra la guerrilla y contra los colaboradores de la guerrilla. Consiguieron acceder a la casa, iban bien vestidos, ¿verdad? De manera que no le pusieron obstáculos, y cuando acudió a recibirlo el juez Pedro Segura, pues le dijeron que eran los hermanos Quero, los famosos guerrilleros de Granada, y le dijeron que se tenía que portar bien con unos enlaces de la guerrilla que él estaba procesando en esos momentos. E incluso le dejaron un escrito que se ha rescatado, ¿no? que existe en un archivo militar y, en fin, que ha aparecido ya en algunas publicaciones, en el que le vienen a decir que tenga cuidado porque ya está a punto de caer la bestia nazi, sí, sí, año 44, ¿verdad? Claro. Y que ya sabe cómo tiene que comportarse, ¿no? Ellos precisamente eran muy admirados, estos hermanos Quero en Granada, por su valentía. Y de eso se trataba. Era uno de los procedimientos de la guerrilla. Es decir, ellos procuraban ser temerarios, arriesgarse, y de esa forma daban un ejemplo al pueblo del camino que consideraban que se debía seguir, ¿no? Pero también generoso. Sí, sí. También los distintos golpes económicos que daban a los banqueros de Granada, a los Rodríguez Acosta o a otros empresarios, eran precisamente para mantener a una parte de la población que estaba en una situación económica muy crítica. Recuerdo una entrevista con un guerrillero de la agrupación de Loja, de que me contaba que un trabajador trabajando 8 horas al día ganaba 9 pesetas, y si tú ayudabas a llevar comida a la guerrilla, pues por ese día te pagaban 25 pesetas. Entonces, que si a los trabajadores se les impedía, los ricos no querían darles trabajo precisamente para humillarlos más, y la guerrilla era generosa, es normal que hubiera esa simpatía, cosa que ahora, a todos estos casos que estamos hablando, que se les criminalizaba, pues ahora cualquier movimiento de resistencia lo vemos criminalizado, lo vemos desde la calle, se nos va tachando a los que luchamos más como terroristas, que es el, antes era bandido, era bandolero, ahora se habla más de terrorista. Últimamente, en el último año, han sido detenidas varias personas acusadas de actos terroristas, aunque no haya habido ningún muerto, incluso en un informe policial más bien reciente, a unos detenidos en Madrid, una de las cosas en las que la policía ponía es que eran veganos radicales. Entonces, esos son los argumentos. Alguien que no sepa dice, un vegano radical, eso tiene que ser algo muy peligroso, claro. Entonces, esos son los argumentos que utiliza el sistema, que utiliza el poder para criminalizarnos. Pues no sé si queríais comentar algo más sobre el tema. Bueno, que precisamente en la lucha guerrillera los terroristas eran los franquistas, ¿no? Porque son los que llevan a cabo una represión durísima, que también se quiere ocultar. Uno de los procedimientos que seguía la Guardia Civil en esos momentos, hombre, no todos los guardias civiles, porque algunos procuraron eludir, participar en la represión, ¿no? Pero buena parte de ellos lo que hacían era perseguir a las familias de los guerrilleros, que prácticamente eran rehenes del régimen, y ahí había tortura, en algunos casos violaciones, la aplicación de ejecuciones extrajudiciales a muchos hermanos, padres, familiares o simplemente colaboradores de la guerrilla, pues se le aplicó este procedimiento. Yo, en cambio, no tengo noticia de que eso lo hiciera la guerrilla nunca. ¿Amenazó alguna vez que estaban dispuestos a hacerle, de pagarle a los guardias civiles con la misma moneda? Pero nunca lo hicieron. Sí eliminaron a delatores, a represores destacados, pero no llegaron a castigar a las familias como hacía el régimen de Franco. Sí, yo recuerdo hablando con un guerrillero de los de Salar que comentaba, decía, dice, mi casa un tiempo estuvo cerrada, dice, porque mi cuñada estaba en la cárcel porque mi hermano había estado en la guerrilla. Mi madre estaba en la cárcel porque mi otro hermano estaba en la guerrilla. Mi padre estaba en la cárcel porque había participado en la guerra. Y hubo un momento que el único que quedaba en la casa era yo, que también me detuvieron, y la casa se quedó cerrada. Y eran todos esos, este sistema en teoría que habla tanto de justicia y que hablan tanto, en este caso, en aquella época no hablaba de democracia, pero son los mismos que hacían aquellas cosas los que ahora dicen que son los demócratas, ¿no? Pues ahora nos acusan de que somos terroristas. Entonces, bueno, pues teníamos muchos más temas, pero vamos a querer cerrar con un vídeo precisamente por eso, porque si nos quitan el trabajo, no nos permiten estudiar, que eso es lo que están, nos quitan nuestras casas, si nos preguntan qué vamos a hacer dentro de 10 años, solo nos van a dejar una puerta, que es el argumento que ellos dan, y es terrorista. Entonces, por eso queremos terminar esta sección con esta canción Terrorist de un grupo alemán que hemos traído. Auch keine Wohnung angeschafft, sie sagen,

Diktatur. Und macht nur die Ruhe vor dem Sturm der Millionen. Enttäuschten Illusionen. Hightech der Polizei erstickt im Hals schon jeden Schrei. Festland, Stillstand, Kreislauf, ewig eine Revolution, eine Revolution, eine Revolution. Es viel zu wenig.

Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandingue. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne me donne. Social. No hemos cometido ningún delito en estos 38 años. Todo el marco legal era injusto y por lo tanto exigimos que se reconozca como tal y quedemos exentas de cualquier delito que ha quedado registrado o no a lo largo de todos estos años. No para nosotras, para todas. De empezar a hablar en la sociedad de todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora y lo que estamos viviendo y lo que viene. Que sirvió de base para decir, bueno, ya hay más, además de nosotras, que perciben que es el momento de frenar dinámicas de confrontación contra una u otra ley, para acumular todo este marco que debía desaparecer con sus consecuencias de criminalización y todas a una plantear un órdago a la totalidad a toda esta criminalización. ¿Con qué objetivo? Primero, para modificar el paso. Dejar de plantear la defensa para plantear el ataque. Tenemos que modificar la actitud. No podemos seguir soportando tanto dolor, tanto sufrimiento aisladamente. Tenemos que modificar a través de la relación esa actitud que colectivamente haga presente una fuerza social que haga retroceder estos marcos jurídicos. Por eso planteamos la amnistía social. Lo planteamos para todas las que han vivido la criminalización, la represión y han estado en la no vida, y lo planteamos no solo para las que ahora están en las cárceles, sino para las que están en la no vida. Y lo planteamos además en una lógica no solo de cambio de actitud o de posición política colectiva, sino lo planteamos para generar procesos que esta herramienta con otras nos lleven aquí ahora a retomar las relaciones por abajo entre grupos y personas que decimos tener valores de cooperación, de apoyo mutuo, de cuidados y de afectos entre nosotras. Porque de lo que estamos hablando es de modificar el marco jurídico, legal, pero también de pensar en un proceso hacia otra sociedad. Una sociedad donde se sustenten las relaciones humanas desde el interés colectivo para todas las personas. En concreto, la amnistía social supone la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivados de las acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. La anulación de todos los procesos y leyes sancionadores originados por la intervención gubernativa contra manifestaciones o acciones en defensa de derechos democráticos reconocidos. La eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía en desahucios, huelgas generales, luchas sectoriales, individuales y un largo etcétera. La desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo en todo este tiempo, como consecuencia de la crisis llamada económica. La reparación a las personas más afectadas por la represión, daños físicos o secuelas de otro tipo, y exigencias de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado en todas sus formas. La restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos, incluido el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes desplazadas por motivos económicos, sociales o políticos, el derecho a decidir, la libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico. La derogación de las ordenanzas que afectan a personas sin techo y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejercen prostitución. No podemos permitir la criminalización de las personas que usan la calle para buscarse la vida. La derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada, leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenido bajo unas actuaciones policiales abusivas. En este programa queremos hacer un repaso somero a algunos de los temas que hemos traído a lo largo de estos últimos 365 días. Con Antonio Cobos, uno de los primeros programas, hablamos de exilio. Pero también con la compañera Linda hablamos de permacultura y la visión de esperanza que plantea. Hablamos de liberación animal, pero también hablamos de la fundación de las ciudades en la historia de la civilización. Hablamos de la lucha y las resistencias populares, desde el luddismo y los códigos penales a los tratados transatlánticos. Desde las huelgas de los trabajadores del faraón Ramsés III en 1600 a.C., a la fundación de la Guardia Civil y la persecución y represión del pueblo que eso significaba. De la llegada del AVE en Granada, ese en principio imagen de futuro, con el desmantelamiento del sector ferroviario, ese evidente destrozo del transporte público. En varias ocasiones hemos hablado de enseñanza y del trasvase de dinero que el Estado está realizando de la enseñanza pública a la privada para beneficio de sus amigotes. De la historia de Granada, desde la época en que se empezaron los primeros periódicos o las primeras organizaciones obreras, a la lucha de otros pueblos, como los mapuches, o la resistencia que están llevando refugiados y solidarios en Grecia, en este caso cuando entrevistamos a los compañeros y compañeras que están en Tesalónica. De cómo nos roban y nos van a robar y tienen preparado robarnos las pensiones. De la resistencia y la huelga de la construcción en Granada en 1970. O la revolución en el 36 y las colectividades que en la zona granadina se llevaron a cabo. En definitiva, muchas resistencias del pueblo, donde estamos, donde queremos seguir estando y donde evidentemente no somos parciales, pero tampoco queremos serlo. Estamos identificados con los nuestros. Por eso animamos a la desobediencia civil, por eso animamos a la objeción fiscal, por eso animamos a que ni un solo duro nuestro esté en manos de los bancos que nos roban, como también traímos en algún programa. Por eso queremos cerrar este programa con la frase que Thomas Munsen pronunció en 1524, en la que decía: hagamos que los poderosos y los nobles se cuelguen y estrangulen con los intestinos de los poderosos, de los clérigos y de los nobles, que son quienes pisotean a los pueblos, yo añadiría también que al planeta, los atormentan y hacen de ellos seres desgraciados. Y sin más, con esa frase de Thomas Munsen, despedimos del programa. Esperamos que los temas que os hemos traído este año hayan sido de vuestro interés. Esperamos que los temas que os vamos a traer el próximo año también lo sean. Y que sigamos uniendo esfuerzos contra la tiranía del capitalismo. Así que esta canción del 1524... de los campesinos alemanes alzados contra sus nobles, os sirva para empuñar las herramientas y las armas en la lucha. Salud y anarquía. Thank you. latino.